En Onda Cero, Menorca en la Onda. Guillermo García, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Iván Martín. Pues ya ves. Está como lunes. De regalitos. Bueno, empezamos bien, ¿no? Diciembre. La semana de la cena del penalti. La semana de la cena del día 8, que tenemos aquí a nuestro hijo pródigo, Toni Puig, que ha venido expresamente de Mallorca para estar con nosotros hoy. Ha venido con días, ¿eh? Pero no, se va y vuelve otra vez. El sábado volverá también. Volverá en pareja. Tengo tantas ganas de la cena. Por cierto, yo voy el miércoles a Palma y vuelvo el jueves, Toni. Nos podíamos ver allá unas horas. Por supuesto. Oye, que te iba a decir que no habíamos pensado en que hay un derbi el sábado. Sí, pero lo veremos en el restaurante de la cena. Pondrá la tele, ¿no? Sí, está todo programado. ¿Qué restaurante? No lo sé. La venta de Paco. Esperemos no ser... Tenemos... ser víctimas del madridismo del jefe. Eso es lo que me está preocupando. Estará muy ocupado trabajando. Bueno, oye, que te tengo una musiquita preparada, ¿eh? Esta canción está dedicada para Toni Puig y para Rosa. Háblame de ti, de tu ansiedad, de la eternidad, si fuera verdad. No deja de sentir inmenso soledad para hacerme tuyo. Yo quisiera ser parte de tu piel, tono de tu voz, agua de tu ser. Empezamos con una bonita sintonía, ¿eh, Iván? Así es. Y bueno, Toni Puig, creo que el Estia Menorca ganó al final en victoria agónica 92-91 al Vic. Sí, en un partido agónico en la pista del Club Basket Vic, 91-92, en una prórroga que acabó 5-6 a favor del Estia Menorca. Y bueno, continuamos en ascenso, segunda victoria consecutiva del Menorca, que le pone octavo en la clasificación a una victoria de los puestos de la segunda fase. Pues tenemos protagonista al otro lado del teléfono, Quim Salvans, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Y enhorabuena por la victoria y por la racha positiva que llevamos. Pues muchas gracias, es lo que estábamos deseando desde el principio de temporada, llegar en un momento así. Sí, señor. Bueno, te dejo con nuestro experto en baloncesto, Toni Puig, que quiere darte un... Bueno, enhorabuena y un par de preguntitas. Bueno, enhorabuena, Quim, buen día. Bon dia, moltes gràcies. Bueno, parlem de Quim Salvans, un jugador que nascut a Badalona o Barcelona, Quim? Va, a Barcelona. A Barcelona, de l'any 98, de la cantera, de la productiva cantera del Joventut. Vas començar al Sant Josep, si no m'equivoco. Sí. Després al Joventut. Vas coincidir amb López Aróstegui. Sí, amb el nen Dimitri Jevich. És el que anava a dir. Este senyor, Quim Salvans, bueno, fue una de las estrellas de un torneo junior. A mí me sonaba bastante este señor, tengo que decir, me sonaba mucho. En la final, y por eso iba a hablar también de Nenad Dimitri Jevich, el base macedonio actualmente, bueno, que es un jugador que es referente en la plantilla del Divina Seguro Juventud, donde Quim Salvans fue uno con él las estrellas para conseguir el tercer puesto. Després vas anar a l'Arenys. Continua tu, Quim. Sí, bé, vaig estar a l'Arenys vinculat amb el Joventut i ja a l'acabar el meu primer any de sènior va sortir l'oportunitat de formar part del projecte del bàsquet Menorca i vaig tirar-me de cap. Vam començar malament la temporada. L'Estia s'està recuperant bastant bé, dos victòries consecutives. I ara ja som vuitens, ens falten dos puestos per classificar-nos, però estem a una victòria. Sí, jo crec que a la gent li va sortir molts dubtes al principi de la temporada, quan costava no arrencar, que ens costava molt agafar una bona renda als partits. Però jo crec que en aquests últims set partits, on hem tret cinc victòries, estem potser en el nostre millor moment i sobretot als 40 minuts estem molt centrats i competint tot el partit i jo crec que això ha sigut la clau, que no hem tingut en cap moment molts altibaixos com teníem al principi. Bona actuació de Matalí amb 18 punts, el Jan Orfila que va estar fort a l'interior amb 10 rebots. I 12 punts, 13 més de Jorge Jiménez i 12 de Richard Pack, 4 punts que vas aportar tu contra un rival amb dos jugadors com Julián Garrote i Pablo González, el panameny, que us van donar bastants problemes. Sí, bueno, nosaltres sabíem que ells tenien 4 o 5 jugadors de molta qualitat que havíem de parar-los com fes falta. Vam estar tota la setmana molt focalitzats en això i crec que encara que ens anotéssim més de 90 punts en el tema de la pròrroga i tal, les nostres eines defensives en molts moments ens van servir. Explica'ns la pròrroga, com va ser? Bé, realment va ser un problema arribar a la pròrroga perquè a falta de 2 minuts teníem el partit mig encarrilat, vam fallar molts tirs lliures quan durant el partit em sembla que portàvem 13 tirs lliures seguits anotats, vam regalar accions on una antiesportiva, vam deixar tirs alliberats, vam controlar bé l'ofensiu al final i jo crec que això és una cosa que hem de millorar, que l'Oriol també ens ho va fer saber, que no pot ser que els últims 2 minuts es connecteixin d'aquella manera, però bueno, jo crec que vam ser durant tot el partit millors que ells i que el resultat és el que havia de ser en temporada del partit. Quim, el pròxim partit, el dia 12 de desembre, és contra un dels cocos, el Real Murcia. No confondre amb el Camp de Murcia, aquest és l'equip vinculat a l'equip de futbol. Murcia que está segundo, o sea, es un equipito de los de arriba. Sí, de hecho, como perdió con la Universidad de Girona el último partido, ha cedido a Alicante el liderato. ¿Es la prueba de foc? Aquí veurem si el Menorca està per estar als play-offs. Bé, sabem que en una setmana tenim 3 partits molt difícils perquè hi ha doble jornada també a la següent i jo crec que l'equip és conscient de que des d'avui ja hem d'estar focalitzats en Múrcia, comença la segona volta, tot el que hagin fet ja no serveix i si volem estar entre els 6 primers sabem que aquests 3 partits que venen són de màxima importància i jo crec que estem preparats per arribar a Múrcia i competir importants al partit. Quim, si es donés el cas que el Menorca pugés a Alep Oro, què creus que hauria de passar? Perquè fitxar i fitxar. Sí, Puig. Però què tipus de fitxatge? És que la pregunta que volia fer-li sí. A Quim és en l'Alep Oro, bueno, ja no hablo de l'ACB perquè això ja és otro mundo, però la proliferación de jugadores de medio pelo, con todos mis respetos de foráneos y la poca confianza en los jugadores españoles. ¿Qué ha de pasar, Quim, perquè les canteres espanyoles continuïn confiant més en els jugadors i no es hagin d'anar a la Liga EVA, com vas fer tu? Hay mucho nivel en España de jugadores, es lo que nos referimos, Quim. Claro. Sí, jo crec que això és una cosa que ha de canviar aquesta tendència, que molts equips, ja sigui d'ACB o d'Alep, em sembla que la dada de l'ACB és una barbaritat. És la de les lligues amb menys jugadors nacionals que tenen els equips. I l'Alep. Sí, no, l'ACB i l'Alep també està tenint aquesta tendència. Jo crec que no som conscients del nivell del producte nacional que tenim aquí a Espanya. I jo crec que els clubs han de valorar aquestes coses o que la federació posés un límit de jugadors nacionals per equip, perquè no només ajudaria als jugadors, sinó jo crec que també l'afició té ganes de veure això, a jugadors nacionals jugant pel club de la seva ciutat. I és una cosa que no està a les mans tampoc dels jugadors, sinó ja és més temes de clubs i de federacions, però jo crec que a la llarga és una cosa que la gent és conscient d'aquest tema i que pot anar canviant al llarg dels anys. Molt bé. Bueno, pues Quim Salvans, muchas gracias por estar un ratito en la tertulia del penalti y bueno, que la tendencia esta positiva siga adelante. Toda la suerte del mundo y a los playoffs, a comérselos. Moltes gràcies i esperem que aquesta ratxa no acabi mai. Segur que sí. Sort, Quim. Sort, Quim. Gràcies. Adeu. Adeu. Bueno, pues hemos empezado con baloncesto, con la petanca aérea que algunos sí, el baloncesto. Dicen. Toni Puig, como sabes, es multideporte y entre otras cosas. Y es muy multi. Es muy multi, Toni Puig. Soy multi. ¿Algo más que aportar a la jornada del básquet que hemos dicho el este? Bueno, ganó, hemos dicho todo. Bueno, más que nada para avisar a nuestros oyentes de cómo funciona. Hay 2 grupos de 12 equipos y pasan los 6 primeros de cada grupo para jugar la siguiente ronda, que ahora mismo el Menorca es octavo, pero que está a una sola victoria de estar entre los elegidos. Muy bien, porque mira que empezaron mal, ¿eh? Empezaron flojitos y ahora está la media tabla. Están 8 de 12. Llevan 4 victorias y 1 derrota en los últimos 5 partidos. Bueno, 5 ganados y 6 6 derrotas, pero bueno, en total, muy bien, muy Nos bien. Quedan 13 segundos para escuchar las noticias. Si queréis hacer un apunte, nada, en 10 segundos, así rápido, de calidad. De calidad, pues que viva el amor. Viva el amor. Ostras, más calidad imposible. Venga, escuchamos las noticias y volvemos. Es la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos algunos de los asuntos que les vamos a contar con detalle en Noticias Mediodía, aunque el día está monopolizado por el nuevo escenario político que se abre en Andalucía tras el batacazo histórico para el PSOE y la irrupción de la ultraderecha de Vox, que con 12 diputados se ha convertido en la llave para gobernar en San Telmo. Ante el llamamiento de Pablo Iglesias a luchar contra el fascismo, el líder del partido, Santiago Abascal, acaba de decir que le harán responsable de cualquier ataque que puedan sufrir por colocarles en la diana. Queremos decirle a Pablo Iglesias que le haremos responsable de todos los ataques, de toda la violencia y de todas las amenazas que a partir de ahora se hagan contra esta fuerza política. No vamos a tener ninguna duda en señalar a quienes están queriendo romper no solo el orden constitucional, sino la convivencia en España. Vox cobra fuerza en este nuevo tablero andaluz en el que Partido Popular y Ciudadanos se postulan para ocupar la presidencia de la Junta de Andalucía, contando con el apoyo de Vox. A su llegada al Comité Ejecutivo del PP en Génova, Moreno Bonilla ha explicado que ya ha hablado con Juan Marín y que confía en que no habrá problemas en llegar a un acuerdo con el candidato de Ciudadanos sobre quién tiene que liderar el cambio. Tenemos un mandato de la sociedad andaluza para cambiar Andalucía, para mejorar Andalucía, para transformar Andalucía. Y evidentemente ese cambio lo debe pilotar, lo debe de plantear, pues precisamente quien ha liderado ese bloque de cambio que ahora mismo es el Partido Popular de Andalucía. Veremos qué dice Juan Marín tras la reunión de la dirección de su partido, porque el líder de Ciudadanos sostiene que los resultados de ayer le legitiman también a él, dado el aumento de escaños que ha conseguido en la Cámara Andaluza. La lectura en clave nacional de estas elecciones ha llevado al gobierno a aferrarse al mensaje interesado de que el Partido Socialista ha sido la fuerza más votada, un argumentario que también ha repetido esta mañana la ministra de Hacienda desde la sede del Ministerio, Caridad García. El Partido Socialista Andaluz toma nota y analizará si sus votantes se quedaron en casa ayer, pero dice la ministra de Hacienda que como primera fuerza el Partido Socialista debe intentar formar gobierno. María Jesús Montero acusa al Partido Popular y a Ciudadanos de tener pocos escrúpulos por su disposición a pactar con Vox y hace un llamamiento para que reconsideren su postura. Que los partidos democráticos seamos capaces de no entrar en ese juego y por tanto cortarle el paso a la ultraderecha para que no conforme o no forme parte ni de los apoyos de gobierno ni por supuesto de los propios gobiernos. La ministra asegura que la irrupción de Vox en las instituciones podría hacer cambiar de posición a los partidos independentistas catalanes de cara a la negociación presupuestaria. A propósito del avance de Vox en Bruselas, no hay comentarios sobre el efecto que podría tener en las elecciones europeas. El portavoz del Ejecutivo Comunitario ha eludido responder alegando que nunca comenta resultados de elecciones autonómicas de los Estados miembros. En París, la alcaldesa de la ciudad se ha reunido esta mañana con el primer ministro francés, Édouard Philippe, tras los graves disturbios del fin de semana, con casi 130 heridos y 300 detenidos en las protestas de los chalecos amarillos. Anne Hidalgo le ha transmitido su preocupación. Me he reunido con el primer ministro para transmitirle la voz de los parisinos sorprendidos y extremadamente inquietos al ver su ciudad en este estado. No habíamos visto nada como esto quizás desde mayo del 68 y estoy aquí para que puedan garantizarse a los parisinos la protección de sus negocios y las actividades de la ciudad y que se realicen propuestas gubernamentales, políticas y sociales. Hay dos personas detenidas en Lugo tras la denuncia de dos jóvenes que aseguran haber sido drogadas con burundanga este fin de semana. En ambos casos, las víctimas despertaron sin recordar nada. Una de ellas desnuda en la habitación de una pensión, la otra en un coche. Onda Cero Lugo, Mónica Santos. La joven denunció en comisaría que había salido de copas con unos amigos y que se despertó en el interior de un coche sin recordar nada. José Manuel González es el portavoz de la Policía Nacional. Bueno, tenemos una denuncia puesta por una chica que manifiesta que parte de la noche desconoce lo que hizo. Ella comenta que estuvo por ahí tomando algo con unos amigos y que despierta con conciencia en un coche que va con otros amigos y que bueno, que no sabe lo que le ocurrió durante parte de la noche. Los dos detenidos se encuentran en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial. Hay otra joven que acudió al hospital asegurando haber sido también víctima de una agresión sexual, pero no consta denuncia. Deportes con Esther Rodríguez. A esta hora comienza en la sede de la Federación Española de Fútbol el homenaje a las flamantes campeonas del mundo sub-17. El título conquistado en Uruguay es el tercer mundial del fútbol español y el primero en categoría femenina. La otra fiesta del fútbol tendrá lugar esta noche en París, donde la revista France Football entrega el Balón de Oro con el que reconocerá a Luka Modric como el mejor futbolista del año. Tenemos además un partido, se juega el Levante Athletic para cerrar la 14ª jornada de Liga. Berizzo recupera a Aduriz para este encuentro. El Atlético de Madrid acaba de confirmar la noticia que les avanzaba ayer Onda Cero. Diego Costa será operado en Brasil para solucionar sus problemas en el pie y estará unos 2 meses de baja. Y la selección femenina de balonmano se mide a Holanda en su segundo partido del Europeo de Francia. Continuamos en Onda Cero con más información. Ya saben que vamos a volver en 55 minutos con todo lo que está pasando en este lunes 3 de diciembre. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Donde Alsina salimos a la calle a buscar la noticia. Hola, ¿cuál es tu nombre? Perdona, yo no hay tiempo. Perseguimos la exclusiva. No, pero es que va, lleva un carrito lleno de... No, yo no hay tiempo, ¿vale? Es que se me va con un carrito de cerveza. Hacemos los reportajes más arriesgados. Hola, mira, solamente una preguntilla antes de volver a conectar, que estamos en directo en Onda Cero. ¿Usted fuma porro? De lunes a viernes, de 6 a 12 y media de la mañana, más de uno en Onda Cero. Por ahí van dos personas que están huyendo de mí. No, no huyan, huyan. Van con dos palos de fregona y cereales. Me vuelve loco la combinación. ¿Dónde Alsina? Menorca en la Onda. Onda Cero. Para todos aquellos que buscáis los grandes chollos, llegan los 15 días de oro a Muebles Bosco Barber. Si eres de los que buscas muebles de calidad a buen precio, ahora es el momento. En la quincena de oro de Muebles Bosco Barber encontrarás importantes descuentos en todo nuestro mobiliario en stock. Llegan los 15 días de oro a Muebles Bosco Barber. No los dejes escapar. Te esperamos en la avenida Jaume Mascaró, número 23 de Ferrerías. Llega a Menorca el último tributo al último de la fila en su gira 2018. Un espectacular concierto homenaje con el que disfrutaréis escuchando los mejores éxitos de esta gran banda del pop rock español. Será el viernes 7 de diciembre a las 23:30 horas en el Aquelarre Live Music. Venta de entradas en Aquelarre y online a través de la web eventbrite.es. Entrada anticipada 15 euros y en taquilla 18. Concierto homenaje al último de la fila, un gran espectáculo musical que no te puedes perder. Te lo recomienda Onda Cero y Europa FM. En Onda Cero, Menorca en la Onda. Y estamos de vuelta en el penalti. Guillermo García, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y tenemos al otro lado del teléfono a un gran periodista, Ulises Sánchez Flor, periodista en El Confidencial, colaborador de Estudio Estadio y Gol, en Twitter, @ Uli Sánchez Flor. Ulises, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. Y gracias por estar una jornada más, un lunes más en el penalti con nosotros. Un placer estar aquí. Muy bien, Ulises. La pregunta, bueno, tenemos a dos colaboradores que te harán sus preguntas. La primera te la haré yo. A ver, la liga está en un puño, es decir, del primer octavo clasificado solo hay 8 puntos de diferencia. ¿Cuánto crees que aguantarán el tirón Alavés, Español, Getafe y en mayor medida el Sevilla? Bueno, pues la verdad es que yo creo que llegando a final de año estos equipos y con los problemas que tienen el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid de juego y de lesionados, que son importantes, pues yo creo que van a aguantar más de lo que pensábamos. Evidentemente la liga se va a hacer larga, ¿no? Para la B, Sevilla. Bueno, yo creo que al final estarán ahí en la pomada el Barcelona, el Atlético de Madrid y el Real Madrid, pero estamos ante la liga más sorprendente por lo igualada que está por estas fechas, y yo lo achaco mucho a las lesiones que le están quitando continuidad de juego a los tres grandes y también al bajo rendimiento, ¿no? Y de las principales figuras de estos equipos, ¿no? En el Real Madrid, Gareth Bale, o en el Barcelona estamos viendo ayer Coutinho, ¿no? Que no aparece o no da el paso que tiene que dar. En el Atlético de Madrid también sorprende que Griezmann no está siendo un jugador que está marcando las diferencias con regularidad. Diego Costa está lesionado. Bueno, todo esto lo está aprovechando el Alavés, lo están aprovechando equipos que están haciendo la virtud, la mejor virtud que puede tener un equipo, y es que es el colectivo, con trabajo, con solidez, pues se han hecho fuertes en esta liga ante un Barcelona, un Real Madrid y un Atlético de Madrid que están muy lejos de dar una versión en cuanto a individualidades y juego colectivo solvente y de garantías como para haber puesto ya tierra de por medio y haber marcado las diferencias. Lo van a aprovechar en la medida de que vayan cogiendo confianza y sigan fallando los tres de arriba, porque es que ayer vimos al Atlético de Madrid que hizo un buen partido en Montilivi, pero al final no pudo ganar, y el Atlético de Madrid creo que lleva ya 7 empates esta temporada. Sí, 7 lleva, sí. Y si por algo se garantiza el equipo de Simeone, por ser un equipo con regularidad y con solvencia, pues que son muchos puntos, 7 empates, y el Madrid pues más de lo mismo, y el Barcelona igual. O sea, que lo están aprovechando. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho antes. Al final, yo me parece que al final esto va a ser una liga de 2 o de 3, pero a ver, hombre, cuanto más tiempo se aguante estos equipos ahí arriba, pues mejor para el aficionado, ¿no? Mejor para el fútbol, creo yo también. Sí, sí, claro que sí, seguro, porque ahora tenemos la certeza de que, bueno, que cuando todo está apretado, ¿no? Hombre, esto es más divertido que la liga italiana con la Juventus o la francesa con el Paris Saint-Germain, con Saint-Germain, que son los que llevan un colchón de puntos ya que te hace pensar que en febrero o marzo prácticamente están celebrando el título. El título. Mira, está muy divertida también la Bundesliga, ¿no? Con el Borussia Dortmund y el mal momento o el irregular momento del Bayern de Múnich. Bueno, pues en la Liga Española, dentro de lo sorprendente, de lo positivo, es que sabemos que el Real Madrid puede perder en Vitoria, o el Atlético de Madrid no ganará en Girona, o el Barcelona le puede sorprender el Betis en el Camp Nou. Eso es lo que está haciendo que esta liga esté más emocionante y que no sea una liga de 2 o 3 que diga pues eso, que podría estar prácticamente solucionada en primavera. Pero bueno, es que es lo mejor que le puede pasar a la liga. Pues sí. Tener igualdad y saber que los equipos más modestos, si trabajan con esa intensidad, esa agresividad y como un colectivo, pueden poner en dificultades a los equipos grandes que tienen talento y calidad individual. La derrota y la dura derrota del Real Madrid en Ipurua hace 2 semanas. Hizo dañito. Bueno, eso hizo daño y eso, os lo cuento como información, sirvió para que dentro del vestuario en el Real Madrid se dijeran las cosas a la cara y tuvieran ese propósito de mejoría, de enmienda, porque llegaban a decirse que si aquí tenían que defender y atacar todos, y que si no igualaban la intensidad con la del rival, pues con la calidad hoy en día del fútbol no se gana. Muy bien, Luis, aquí te voy a presentar a un amigo que es Tony Puig, que es fan tuyo de tu blog El Confidencial y te lee cada vez que puede. Tony Puig, todo tuyo. Buenas tardes, Ulises. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. Una cosa de lo que habéis dicho, no deberíamos estigmatizar lo de la Liga de 2, porque me gustaría recordaros que en Alemania el Bayern, en Italia la Juventus, y ya no hablo de otras ligas, excepto la Premier, el dominio de incluso de un solo equipo, es notorio en todas estas ligas, así que bienvenida a la liga de varios equipos. Ulises, en uno de tus artículos del Confidencial, vamos a hablar de, ya nos ponemos en prensa rosa futbolera, uh-huh. Hablamos del divorcio entre Solari e Isco, que sí. Yo me acuerdo de tu artículo porque tampoco me quedaba muy claro con quién te estabas metiendo, porque hablas de Solari. Sí, porque habla de Solari diciendo hace bien en cumplir el código ético de no desvelar de esto, pero parece que también le digas explícanos qué está pasando. Entonces, te lo pregunto yo, ¿qué está pasando con Solari e Isco y de qué manera puede afectar al Real Madrid? Bueno, lo primero, yo no he tomado partido ni pretendo tomar partido ni por Solari ni por Isco. sea, según voy teniendo información y pues o según escucho declaraciones, sobre todo de Solari, porque Isco está callado, ¿no? Menos en las redes sociales. Sí, ¿qué le va a decir? ¿Estoy gordo? Sí. Entonces, bueno, pues voy un poco pues dando, aportando esas claves para dar luz a lo que está pasando, pero ni, no tengo esa pretensión de ni de decir si Solari está siendo injusto con Isco o Isco se merece o no se merece ser titular en el Real Madrid. Lo que sí sé que está pasando es que creo que Isco se ha equivocado con Solari, que ha subestimado la autoridad de un entrenador que llegaba nuevo con ganas de iniciar un proyecto, con ilusión, con encontrar gente comprometida a su causa, y se ha encontrado con un jugador que ha tenido pues una reacción que no le ha gustado al que viene, al final al que es el jefe, ¿no? del proyecto en lo deportivo, y subestimar a un entrenador pues le ha llevado a tener un comportamiento pues que le ha penalizado por una actitud mala, y entonces han chocado esas dos personalidades, y al final la decisión la tiene que tomar el entrenador, no el jugador, con lo cual el perjudicado es Isco. Yo creo que Isco es un grandísimo jugador, tiene mucho talento, mucha calidad, es capaz de desequilibrar un partido, pero este Isco no es el que necesita el Real Madrid cuando ha cambiado un entrenador y venía de 5 derrotas consecutivas en la liga con Lopetegui, necesitaba reaccionar y se ha encontrado pues que con un jugador que ha tenido una actitud, aparte del rendimiento, que no estaba en su mejor forma física por haber reaparecido antes de tiempo después de la operación de apendicitis aguda, la actitud en el día a día la ven los entrenadores. Hay un caso en el Real Madrid que llama poderosamente la atención, que es el de Lucas Vázquez, como el jugador te da todo lo que pide un entrenador, ¿no? O sea, todo el sacrificio, todo el esfuerzo, todas las ganas. Es un ejemplo de actitud, porque cuando no tienes juego brillante necesitas, lo que hablábamos antes, tener las virtudes que tiene el Alavés, el Eibar, el Girona, ¿no? Tener esas cualidades que sí te da Lucas Vázquez y que te ayudan a salir de momentos críticos y de baches y de crisis. Y con Isco ha sucedido todo lo contrario. Solari yo creo que ha llegado sin ningún prejuicio al banquillo, ha llegado con un estilo de juego más vertical, y de momento no le encajaba Isco. Eso no significaba que le había puesto la cruz, pero le quería un Isco con mejor forma física, y la reacción de Isco ha sido la de torcer el gesto. La del niño rebelde de la clase, ¿no? Quizá un poquito. Sí, pero se puede ser rebelde sin, como decimos en periodismo, sin rajar, ¿no? O sea, claro, sin hacer una declaración. Pero se puede hacer una guerra silenciosa al entrenador o a otro compañero en un equipo, una plantilla o en los trabajos, ¿no? Lo que se llama a veces ningunear, ¿no? La figura de otra persona, ¿no? Y yo creo que Isco sí ha echado un pulso silencioso en ese sentido con su actitud a Solari. Solari se ha ido dando cuenta y le ha retirado y ha ido perdiendo pues la confianza, se ha ido perdiendo y deteriorando la relación y la confianza. Yo conozco a Solari de su etapa de entrenador, de jugador en el Real Madrid. Es una persona inteligente, una persona que no se va a echar piedras contra su propio tejado y va a intentar recuperar a Isco, pero Isco tiene que poner mucho de su parte, claro. Porque es que si no, si Isco no pone de su parte, Solari no va a dar... No va a poder hacer nada más tampoco. No va a poder hacer nada más. Entonces estamos hablando de un problema de actitud, de subestimar la autoridad de un entrenador que al final es el que va a tomar la última decisión, y las consecuencias son pues que Isco se quede en la grada en Roma y que Solari tome decisiones tan drásticas como sacar a Marcos Llorente cuando parecía que estaba en el ostracismo, poner a Lucas Vázquez en el tridente junto a Bale y Benzema, que te asegura ese trabajo, agresividad, intensidad, y encima ahora hace goles, apostar por Reguilón si Marcelo está tocado. O sea, al final estamos viendo un entrenador que no solo con Isco está tomando decisiones, lo pasa que con Isco son más drásticas porque ha habido un problema de actitud, sino que con otros jugadores como Marco Asensio lo manda al banquillo y elige a Lucas Vázquez ahora. Y no tiene ningún problema en hacerlo. Sí, no, sí, tiene, sí, ningún problema porque considera que ahora mismo lo que necesita el Real Madrid es otras cualidades que son de más esfuerzo, generosidad, sacrificio, compromiso, atención, concentración, que técnicas. Porque al final, si tú tienes todo eso, si pones sobre la mesa todo eso, la individualidad va a aparecer. Y eso quizá el que sí lo está interpretando mejor que nadie es Benzema, que se ha dado cuenta que Solari ha llegado para hacer un equipo más sólido, más trabajador, y que cuando eso esté en el campo, pues aparecerá una de las tantas individualidades que tiene el Madrid, porque tiene mucho talento. Claro. Y bueno, ya para acabar, Juan Romero, que es entrenador, te saluda y hace también su preguntita. Hola, buenos días, Ulises. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Mira, es que de lo que estabas hablando era precisamente lo que te quería preguntar. A ver si me lo puedes extender un poquito más, porque a mí la sensación que me ha dado Solari como entrenador es que ha visto que en el Madrid lo primero que hacía falta era compromiso, conjuntar el equipo y gente que corra, porque cuando hay situaciones complicadas es hacia dónde has de tirar. Y de alguna manera el caso Lucas Vázquez, de alguna manera es lo que representa la idea que ha cogido él. Pero la siguiente pregunta yo os tiraría un poquito más allá. ¿Tú crees que poniendo a Llorente, a Lucas Vázquez, a Ceballos, Reguilón, etc., con esto consigue el compromiso, las ganas y la competitividad de cada sábado? ¿Pero tú crees que con esto le puede dar para conseguir los títulos? Que al final Madrid lo que tiene que hacer es ganar títulos. Bueno, pues yo creo que, a ver, yo creo lo primero que el Real Madrid tiene peor plantilla que la temporada pasada. Y ya si la temporada pasada la Liga se le fue pues prácticamente por estas fechas, y luego con la Champions sí se agarró, pero claro, había un jugador que marcaba la diferencia porque hacía goles, era Cristiano. Este Real Madrid yo creo que, claro, comparado con el de la temporada pasada, no le da para ganar títulos, pero sobre todo creo que donde va a tener más dificultades va a ser en Europa, en la Champions. A día de hoy este Real Madrid no me parece ni mucho menos el mejor equipo de la Champions, pero esto es a día de hoy. Ahora va a venir el parón de la Champions y luego la competición europea vuelve en el mes de febrero y veremos cómo están por esas fechas el City, el Paris Saint Germain o la Juventus, me parece que son equipos más poderosos o que tienen más opciones, ¿no?, de ganar. Yo creo que a día de hoy el Real Madrid en la Champions no es un equipo favorito, y luego en la Liga lo acabamos de hablar antes, si encuentra la regularidad sí le puede dar para ganar la Liga el Real Madrid, porque Barça, Atlético de Madrid no están aprovechando tampoco esa crisis que ha pasado el Real Madrid con Lopetegui. O sea que la Copa del Rey es una competición que sí, el Madrid debería ir a por ella de una vez por todas, y yo creo que podría hasta ganarla, ¿no?, si se la tomaran más en serio, ¿no?, que estos últimos años. Sí. Por eso yo creo que sí, que el Madrid en Liga, si reacciona con estas virtudes que hemos dicho de sacrificio, intensidad, de ser más solidario, de hacer un equipo más sólido, se está reenganchando, de hecho, el Madrid a la Liga. Ahora mismo se está reenganchando, pero en Europa lo veo muy más complicado. Hay jugadores que como Asensio, Gareth Bale, tendrían que dar un paso adelante para marcar, y el propio Isco, para marcar las diferencias después de ese compromiso que está adquiriendo el equipo, ¿no crees? Sí, sobre todo. Además, yo creo que hay un punto de inflexión. Ahora mismo es la derrota y la mala imagen del Madrid en Ipurua contra el Eibar. Allí, como os digo, pues hubo charlas entre Solari y los jugadores, los capitanes, luego Florentino, que viajó a Roma con ellos. Sergio Ramos se habló de un problema de actitud cuando Solari lo intentaba ocultar, ¿no?, en la sala de prensa, y el capitán Ramos decía que habían faltado ganas. Fue muy sorprendente esas declaraciones. Yo creo que ellos saben dónde tienen que mejorar, y si hay futbolistas que no están dando ese paso al frente, pues poco a poco irán perdiendo protagonismo y irán entrando otros, porque ellos han detectado eso, y así ha surgido la oportunidad de Marcos Llorente, ahora de Reguilón, también de Lucas Vázquez. Benzema está poniéndole esas ganas que necesita al equipo, y yo creo que incluso Gareth Bale lo está intentando, pero es que es un futbolista que tiene otra cultura o temperamento diferente, ¿no?, más frío, más individualista, y le está costando más, pero hasta el propio Ceballos sí le vemos que es un jugador que ha subido el nivel. Y a lo mejor es un Madrid menos virtuoso, un Madrid menos coral, un Madrid que hace un fútbol pues eso, como espera la gente, espectacular ni bonito, pero si el Real Madrid consigue subir el estado de forma física, sobre todo de jugadores claves como son Luka Modric, que se le ve todavía fatigado, de Bale, de Marcelo, que está teniendo muchos problemas con las lesiones esta temporada, sí vemos un Madrid que tiene otra actitud después de lo de Eibar. El sábado sorprendió mucho el partidazo que se marcó Carvajal por la banda derecha, ¿no? Con Lucas Vázquez. O sea, es esa energía, esa intensidad, el Madrid la tiene que recuperar, porque ha perdido mucho gol este Real Madrid sin Cristiano Ronaldo y sin esa figura necesita ser más equipo y más solidario. Más equipo, estamos de acuerdo. Pues Ulises Sánchez Flor, @ Uli Sánchez Flor en Twitter, periodista El Confidencial, Estudio Estadio Gol, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros en El Penalti. Un placer. Y un placer, compañero. Gracias, Uli. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias. Señor Iván Martín. No, yo estaba escuchando muy atentamente. Señores, señores que saben. La crisis blanca. Por cierto, yo sigo pensando que el Madrid no juega absolutamente nada, pero desde hace años, no solo de este año. Bueno, pero han ganado Copas de Europa, Sí, bueno, pero... Y no se ganan de suerte. ¿Y cómo los han ganado también? Cristiano pues Ronaldo. Las han ganado levantando la Copa, Iván. Con el VAR, estas Champions no se hubieran levantado. No, eso es que es verdad. Mira, al final la historia la escriben los ganadores. Y yo no soy del Real Madrid, yo soy del Valencia. Sí. Pues sí. Pero soy objetivo. ¿Quién tiene las copas últimas? Vamos a hacer Europa? La prueba. El Madrid. Vamos a hacer la prueba. Desde la instalación del VAR, a ver cuántas Champions gana el Madrid. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ahora lo vamos a comprobar. Bueno, estará en un bajoncito, pero bueno, me parece muy bien. Claro, claro. Pero al final de todo, fuera de juego. El Barça y el Madrid estaremos en semifinales de Copa Europa. Estos dos equipos, tanto el Barça como el Real Madrid, equipos españoles, estaremos en semifinales de Champions. Ya lo veréis. Yo el Madrid creo que no llega este año. Y pues no sé si el Barça tampoco. El Madrid juega a la épica. Y el Barça como no se espabile. Pero tenemos que creer en ellos, ¿no? Somos... No, yo no. Yo tengo que creer en ellos. No. A mí me gusta el fútbol. Yo puedo ser muy de un equipo, pero a mí me gusta el fútbol, pero o se espabilan o... Bueno, pero yo tengo que apoyar equipos españoles. No voy a poner ni al Paris Saint-Germain, ni a la Juventus, Pero es que esto... A ver. Esto de apoyar a los equipos españoles, esto es un mito. No es un mito, es mi realidad. Bueno, vale, pues es tu realidad. Vale. Pero cuando a ti te gusta el fútbol, te gusta el fútbol. Y puedo ver un partido de Juventus-Manchester City, igual. Y, hombre, yo soy del Barça y yo no quiero que gane el Madrid. A mí me da igual, en Europa me da igual. El Atleti lo veo muy crudo que llegue, más que nada porque lo vi ayer. El Atleti son sufridores, sufren. Es que no ataca. Tenemos que llamar a Kiko la próxima semana. Yo ayer lo estuve viendo... Y el Girona creo que se plantó con 8 o 9 bajas, ¿eh? De titulares. Y es que no hay manera, ¿eh? Para mí el discursito ya de Simeone, con todos mis respetos, yo me aburro viendo el Atlético de Madrid. Mucho. Y creo que se le pierde las cualidades de Antoine Griezmann o del propio Gerson Martins. Y Diego Costa 2 meses ahora lesionado, ¿eh? Ahora lo operan en Brasil, lo han comunicado ahora a la 1. 2 meses lesionado y el Atlético sin delantero centro. Yo no sé quién va a marcar en los... Juan, tú ves, si tú que eres entrenador, ¿tú cómo lo ves? El entrenador más premiado de Menorca ahora mismo, ¿eh? A ver. Es el entrenador top de Menorca. El entrenador campeón. Gracias, amigos. ¿Qué tanto por ciento lleváis? Bueno, ya no, una cajita de turrones, ya lo sé. Más... No, bisutería. Bisutería. Si no se estira, ni una cerveza, pagado. Bueno, tranquilo, ya llega la Navidad. Ya llegará el día 8. Ya. Haremos un lote. No, que cuando hacíais gala antes de la igualdad que hay en la Liga Española, si vamos a repasar los años de atrás hacia aquí, desde, hombre, la época de Guardiola ya cae un poco atrás, pero bueno, desde esa época, la del Madrid que ganó la Liga, la Champions, yo creo, si vamos a valorar las plantillas, que hoy en día tanto la del Barça como la del Madrid, es normal que no vayan arriba ni jueguen bien, porque es que han perdido, para mí, muchísimos recursos. Es así de claro. Y el Barça, yo ayer vi el Barça y fue porque a Messi se le ocurrió hacer una asistencia a lo último fantástica, porque también el Barça no está para tirar cohetes. Pero sigo pensando que el mérito que tiene la Liga Española es de aguantar del tirón de los petrodólares, porque competir con la Premier League, con el Paris Saint-Germain, es que ni el Bayern de Múnich lo está consiguiendo ya. Pero tú, aparte de dinero, tienes que tener un proyecto y unas ideas de jugadores también. A ver, el Barça sigue teniendo el proyecto que ya ideó en su día. Te queda muy bien este sitio. Este es tu sitio ideal. Que ideó en su día, empezamos por Menotti, siguió Cruyff. Menotti también. Menotti, perdona, pero Menotti fue uno de los precursores de cuando llegó Cruyff. Yo lo sigo pensando. Tarjeta, te sacan tarjeta por allí. Es la pecera tarjeta. Esto es congelador directamente. Para es que eso lo decía mi padre, tenía que soltarlo algún día. ¿Lo congelamos dos lunes? Bueno, va, en serio. Las ideas de Johan Cruyff, que continuaron Josep Guardiola y compañía, tiene un modelo de estructura de fútbol. El problema de Madrid es que la estructura de su fútbol ha sido Cristiano Ronaldo. Y ya veremos cuando se vaya Leo Messi, dónde se va la estructura del Barça. Bueno, ya lo estamos viendo. Ha bajado su rendimiento, ¿ya lo ves? Bueno, pero continúa ganando. ¿Y qué política de fichajes hace? Bueno, a ver, no me hables de yo. No me hables de Bertomeu. ¿El teu papa ve el fútbol? ¿El teu papa? Sí, i tant, el papa. ¿Y no el podían criar un dilluns al teu papa abans que li sembla? Sí, yo creo que me explico lo de Menotti. Sí, sí. Al senyor Puig el podrien trucar o el pròxim dilluns? Bueno, ¿aban qué digo? Es que yo cuando era pequeñito iba al Camp Nou y escuchaba, igual no me enteré muy bien de lo que me decía. Era muy chiquitito. Acordaos que yo iba al campo cuando aún estaba Schuster en el Barça, o sea que imagínate. Además, Juan, el Valverde tiene el don de sustituir al jugador que mejor juega en esos momentos. No, fuera, supongo que lo hace para guardarlo para el próximo partido. Eso es lo que dijeron los comentaristas, muy bueno. Pero tampoco lo entendían. El Camp Nou ayer le enseñó a... Hombre. Por cierto, ¿cómo era el hashtag? Guillermo. Valverde cagó, dimisión. Bueno, es que esto es de trancalo de ahí. Clama al cielo. Y hubo un momento que se pensó, agárrate, que se pensó que iban a sacar a Dembélé. Sí, sí, sí. Que yo hubiera sido ya la provocación máxima. Y el tío rectificó y dijo, va, saco Coutinho, que no está con muy esto, fino. Con esto que decía Iván del tema de los fichajes y tener una idea, este fin de semana he visto una película, que no sé si la habéis visto, pero la recomiendo, es Monkey Ball, de Brad Pitt, que es un manager de un equipo de béisbol y es una historia real. Que está basado en un equipo que tenía mucho dinero, de repente pierde el dinero, le empiezan a quitar jugadores, equipos con más dinero, y coge a un matemático que no tenía ni idea de béisbol y le hace fichar jugadores en base a estadísticas. Hostia. Y son jugadores muy baratos, pero no son estéticos, pero con muy buenas estadísticas. Y a partir de ahí el equipo logra la mayor racha de victorias de su historia, con 20 victorias seguidas. Y lo representan en la película. Y además la idea que te da es que cuando no hay dinero lo que tienes que... Dale, sacar es el ingenio. Exactamente. Pero está muy bien la película, la recomiendo. Y una pregunta, Juan Romero. ¿En tu equipo juegan los mejores? ¿Tú el 11 inicial son los mejores siempre? Yo procuro poner los que siempre veo más enchufados. Y una cosa, ¿y si vais ganando 2-0 segunda parte a los que están mejores y sueles hacer cambios para guardar el físico o no te quitas nunca nada? Depende de si el partido de la semana siguiente es muy importante o no, depende de si durante la semana el jugador se ha notado sobrecargado, si me pide el cambio el jugador, a lo mejor un jugador está jugando muy bien, te pide el cambio y la gente puede pensar, ¿por qué lo ha quitado? Pero es que es el jugador que te ha pedido el cambio. Porque a lo mejor se sentirá cansado, tiene riesgo de algo. Porque él tiene una contractura, lo sabe, ha podido jugar, pero piensa que ya no puede seguir más. Y además, siempre le pido a los futbolistas que, sobre todo, que sean honrados. Sí, no... Si el jugador te pide el cambio, obviamente le cambias. Siempre, siempre. Siempre, vale. Siempre. Pero es que precisamente es lo que hablarán los comentaristas del partido Barcelona-Villarreal. Es que el siguiente partido del Barcelona es contra la Cultural Leonesa. Que me perdonen, ¿eh? Pero estamos hablando de un equipo de segunda B. O sea, reservar a Arturo Vidal porque viene a jugar la Cultural Leonesa y la siguiente jornada es contra el Español, que también, con todos mis respetos, tampoco es un equipo top de la Liga Española. A eso vamos. A eso vamos. El tema es que estaban ganando solo 1-0 al... Y quitas al tío que está controlándote el centro del campo a base de músculo y potencia. Ah, por favor. Vamos a escuchar el himno del Español para este sábado, por favor. Espera, que cuesta un poco. ¡Aleluya! ¡Esto es una aleluya! ¡Aleluya! Vamos a ver al Español correr como jabatos por primera vez en toda la temporada. ¡Aleluya! ¿O no? Sí, yo también tengo ganas de ver al Castilla. Perdón, he dicho el Castilla. Aleluya. Tengo ganas de ver al español contra el Barcelona. Aquí calentando el derbi. un poque de Iván, Calentet. David Gallego, perdónanos. No, pero... Bueno, y Juan Romero, porque Juan le tira más el periquismo. El periquismo al Juan le tira. Están corriendo, si no, no irían tan arriba. Sí, bueno, ahora llevan dos o tres partidos, bueno, que no tienen suerte tampoco, ¿eh? No, la verdad es que no. Creo que el 3-0 contra el Getafe, bueno, eso hablaremos después en el resumen de la Liga Española, pero... Bueno, empezamos con bloque regional. ¿Tercera? Tercera. Tercera división, venga, Juan. La pregunta de la semana. ¿Contra quién perdió el Mercadal esta semana? Pues esta semana el Mercadal perdió en el campo del Esporlas 2-1. Va y nos roban este fin de tú. Encima, todos estos ya paleados. Esto yo no he visto el partido, pero la crónica ya tengo que decir que algo hubo un poco de marru. Y hubo marru. Minuto 90, Juan. Ahí pone, bueno, que iban ganando con gol de Guillem a la media hora. Y minuto 90, en un penalti que según ve todo el mundo, o los del Mercadal, o el entrenador, y los jugadores que con los que hemos podido hablar, era inexistente. Aparte expulsan a Robert Pulido con roja directa y en el 95 les marcan el segundo. Evidentemente que hay muchas, a veces dicen, solo hay una manera de perder, yo creo que no. Tú puedes perder jugando muy bien, puedes perder jugando muy mal, puedes perder por goleada y después puedes perder de esta manera, que esta manera hace más daño que ninguna otra. Pues sí. El tema está que hay un refrán que dice, a perro malo todos son pulgas, y a veces sí. Parece que cuando te va mal, como decía la ley de Moore. Perro flaco, todos son pulgas. Como dice, acaba de cobrar Guillermo. Como dice la ley de Murphy, ¿no? Cuando algo va mal, aún puede ir peor. Sí, y, sí, del cielo. Si naciste para martillo, del cielo te caerán clavos. Y, esto es buena, ¿eh? Puch, esto que te nos lleva, el top papa, ya está vos. Y bueno, de alguna manera, para buscar siempre una parte positiva, hacer ver también al Mercadal y a sus jugadores y a todo el mundo y a los socios que si se iba ganando en el minuto 90-0-1 es que el equipo está vivo, y yo me lo miraría así. Al final es verdad que están abajo, es verdad que van los últimos, todo eso es cierto, pero lo que no puedes hacer es hundirte, porque si no queda mucho camino aún por recorrer y se puede hacer muy largo. Hay un directivo el otro día me reconoció que ya estaban pensando en regional y que incluso el fichaje de Pera Badella iba encaminado para el hipotético futuro equipo de regional. Para que... Yo creo que cuando opino es porque pienso como pensaría como entrenador en este caso. Yo pensaría de que si en el minuto 90 hemos ido 0-1, chicos, es que estamos vivos y vamos a intentarlo. Al menos intentarlo. ¿En qué jornada estamos? 17. 17. Son 36 jornadas de liga. A punto de acabar la primera vuelta. Sí. Yo personalmente, ya que estoy en tercera división, vamos a luchar por intentar salir. 11 temporadas seguidas en tercera. Tiene mucho mérito. Y hay muy pocos socios en Mercadal. Ironía aparte de la primera frase que he soltado, yo animo al Mercadal porque es el único equipo menorquín que hay en la categoría. Bueno, la Unión va a luchar por estar en tercera este año. La Unión debería estar en tercera división. Bueno, no está, pero este año va a intentar luchar. Juan, si subes, vamos a liar una traca. De traca te vamos a usar. Es más, yo creo que si juegan la fase de ascenso... Ellos pueden subir. Tenemos que ir a la mayor. Lo que hemos de hacer es ganar a la Ciudadela esta semana, que empezamos en casa, y sumar 3 puntos, ya hablaremos adelante de todo. ¿Habrá llamada a David Gallego para que nos presten jugadores si subimos la tercera? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta el lío? Bueno, Juan, ¿seguimos con tercera o con regional, tú mismo? Bueno, pues tercera, lo último, ya reseñar que esta semana juega en el campo del Atlético Rafal. Final finalísima, tenemos que hablar de una final. Es un equipo que está a media tabla y, bueno, yo supongo que San Rafael, perdón, que lo confundí con Atlético Rafal. San Rafael, el domingo a las 12, San Rafael, Mercadal, repetimos. Y es un equipo que está a media tabla y, hombre, todos los partidos son complicados, pero siempre hay que intentar trabajar desde hoy, olvidarse del partido, aunque sea difícil y haya sido un duro golpe, y ponerse a trabajar, porque es verdad que aunque alguien pueda de alguna manera reconocer que estén pensando en el año que viene, yo creo que es muy pronto. Es muy pronto porque si no se hace eterno, y siempre hay que creer en las cosas, más allá de que sepas que son muy difíciles. Venga, una reseña a la regional, Juan. Esta semana, como sabéis, empezó la Liga Regional con los siguientes resultados. Ferrerías 1, Sami 1, Peña Ciudadela 1, Sporting 1, San Luis 1, Millor 2 y Ciudadela 3, Alayor 6. Y encabezan la clasificación en la primera jornada, el Alayor y el Millor. Si queréis, comentamos, Guillermo, la jornada siguiente. Sí, Juan, antes de comentar la jornada siguiente, sí. El Millor, me han dicho que este año ha hecho muy buen equipo. Sí. ¿Y tanto dinero, de dónde sale ahí? Porque es que me han contado unos sueldos. ¿El señor Romero qué va a saber? Bueno, yo qué sé. Los mentideros. Bastante tengo yo con Pero vaya con tela, mío, ¿eh? Vaya tela. El otro día me explicaron un par de sueldos. Yo alucino pepino, estoy por... Bueno, de lo que te digan no te creas nada. Y de lo que veas, créete la mitad. Sí. Claro, díselo a Hacienda eso. Juan, digas. Sigo con los horarios de los partidos. El Sporting de Mahón, Ferrería, sábado a las 5. Millor Peña Ciudadela el domingo a las 4 y media de la tarde, Alaior San Luis el domingo a las 4 y media de la tarde y la Unión Deportiva Mahón Ciudadela el sábado a las 4 y media de la tarde. Estos son los partidos del fin de semana. Y el lunes hablaremos de cómo ha ido la segunda jornada. ¿Habéis descansado vosotros esta semana? Sí, hemos empezado descansando. ¿Pero habéis descansado porque habéis sido ganadores de Copa o no tiene nada que ver? No, porque no tiene está programado ya así. Está programado así. Y de alguna manera, pues mira, siempre va bien después de ganar un título, poder recuperar jugadores, descansar y volver a ponerse las pilas. ¿Los tienes todos a pleno rendimiento? Les di libre desde el miércoles hasta hoy, o sea que no, hoy. ¿Ni los has visto? Ni los he visto, yo creo que... ¿A qué hora se van a correr hoy? ¿A qué hora corren? A las 8 de la tarde. Vale. Pero siempre creo que va bien, porque al final se le llama el entreno invisible, es el descanso. Corto, evidentemente, no muchos días, pero sí que 4 días han ido bien a todo el mundo, sí. Para desconectar, fin de semana y... Si hoy empiezan a las 8, tú a las 8 y cuarto sabes quién ha salido el sábado por ahí a tomarse unos cubatas viéndoles correr o no les pregunto. Pero tú viéndoles sabes el que ha fallado un poquito. Lo veo más cuando vienen andando. no les preguntas. Escucha, pero tiene informadores. Cuando lo vea, ¿has visto? Cuando vienen andando ya lo ve. Ojo. Hay jugadores, no, sí, a mí me gusta mucho fijarme en estas cosas. Y hay jugadores que como los conoces de hace tiempo, de solo cómo entran en el campo, con la mochila, sabes si la llevan cargada o ligera. Oye, que todo esto tú has focalizado con los jugadores, pero no sabemos si Juan es el rey de la noche. Yo no lo desconozco. Juan está casado. Pero este sábado, Juan, un poquito de noche sí que va a haber, ¿eh? Bueno, el sábado este habrá, la cena. Sí, pero viene con la mujer. Sí. ¿Y qué tiene que ver? Vamos todos. Sí. Ya, bueno, sí, pero bueno. Bueno, sabemos, Iván, sabemos que tú con o sin mujer eres el rey de la noche. Con Kiko Fábregas. Kiko Fábregas se lleva todo el... Y tenemos al otro lado del teléfono a nuestro ultra runner de confianza, Alex Urbina, desde Andorra. Hola, buenas. Alex, ¿cómo lo llevas? Aquí trabajando. No estás en ningún 3.000 ni ningún 4.000 de altura, ¿no? Estás en la tienda. Estoy en la tienda, no estoy en la montaña, ¿no? Venga, cuéntanos nuestros mitos, nuestras virtudes, nuestras carreras que tienes por ahí, Alex. Mira, tengo para el año que viene pensado unas cuantas cosas, pero aún no estoy apuntado a nada, pero quiero hacer la Copa Andorrana del año que viene. Sí. Son una serie de carreras que son verticales, algunas son maratones, son distancias que yo no estoy muy acostumbrado a hacer, pero bueno. ¿De qué distancias hablamos y de qué desnivel? ¿De qué distancia y desnivel hablamos, Alex? Bueno, de estas solo hablamos de las verticales, aquí en Andorra se lleva mucho, que es subir a lo mejor 1.000 metros positivos, que es como subir 4 veces Monte Toro. Sí. En 2 kilómetros o en 3. Eso no es red. Esto para ti no es nada, esto es poco, Alex, para ti. Si tú estabas haciendo 150 kilómetros. Hay maratones, hay algo pensado, ¿sabes? Hay mucha nieve. Ah, 4 o 5 montitos. Ahora mismo no se puede subir aquí a más de 1.700. A partir de 1.700 ya... ¿Tú a qué altura estás ahora trabajando? ¿A cuántos metros? Aquí a 900. Sí, en Andorra más o menos está a 900. Sí. Y luego hay una parroquia, porque aquí no son ayuntamientos. La parroquia más baja es San Julià. ¿Y tú vas a misa los domingos con la mujer? Avisa no. Escolta, Àlex, aquí la pregunta que molta gent es fa. Tu els comptes que els tens allà a Andorra? Bueno. Estic xerrant d'esport, eh? Ja, però és veritat que no es paguen impostos? No, sí que es paguen, però menys. Bueno. Però aquest no és el motiu perquè estic aquí. Estic aquí per entrenar i bueno... I la veritat és que és un paraís aquí, eh? És espectacular, això. Hi ha molta, molta, molta muntanya. Surs de casa i estàs a la muntanya... I parlant dels objectius de l'any que ve, tenc un de molt guapo, que li havia dit al Guille. Sí. Bueno, mira, ja me sabe... Ja hablo aquí con... Hola, com quieras, Urbina. Pues resulta que hay uno que se llama la Transpirinés, que atraviesa todo el Pirineo. Ah, sí? En 7 etapas, 250 kilómetros, 15.000 positivos. ¿Y esa cuándo la vas a hacer, Alex? Esa es un proyecto que es una carrera también por parejas, que es del 1 al 7 de septiembre. Entonces, cada día haces una etapa. Bueno, o sea, tienes 9 meses por delante para prepararte, 9 o 10 meses. Tengo mucho tiempo. ¿Y ya sabes con qué pareja vas a correr? Como la de Tenerife, que subes al Teide y bajas, ¿sí? la ultra. ¿Y la Transpirinés, ya sabes con qué pareja vas a correr, Alex? Claro, con Javi. Si Javi dice que sí. ¿Javi qué Javi? ¿De qué Javi le hablamos? Javi es el chico que ganamos la Epic. Ah, vale. Esta foto que yo os vi, esta foto ahí. Vale, sí. Y este año vamos otra vez a hacer en Menorca la Epic otra vez, para ver si podemos revalidar el título. Pero el objetivo que nos apasiona, aparte de la Epic, que también nos apasiona, es la Transpirinés, esta que son 7 días, ya te digo, una pasada. Joder. Todo el Pirineo. Oye, dile al señor Urbina, a tu papá, al teu papá, que nos está escuchando, sí, que a veces se viene aquí el lunes al estudio para hablar de madridismo. No quiere. Yo lo he visto por la calle alguna vez. Lo que pasa es que el Madrid ahora está jugando mal, entonces... Señor Urbina, usted que nos escuche, pase por el penalti un lunes, por favor. No, llevo años detrás, que no. Yo lo conseguiré. Bueno, si Urbina gana la Transpirinés, exigimos que los premios los den los jefes de Estado de Andorra, señor Macron, el presidente de la República Francesa, y el bisbe de la Seu d'Urgell. Ostras, pues sí que estáis bien informados. Hombre, es que aquí, tú pensas que aquí tenemos contas allá, tots. Tú piensas que el Toni Puig, para empezar, no tiene tele. Lo único que hace es ver internet, radio, 24 horas de deporte cada día, y se lo sabe todo de memoria el tío. Sí, pues lo ha dicho bien. Y nada, habrá que hacer un especial algún día aquí desde Andorra. Ostras, sí. Cuando tú quieras, Alex. Bueno, hay que mirar las cuentas, Iván, las nostres comptes. I tal. Tu de moment ves de ballar en tabac, formatge i alcohol. ¿Qué más nos cuentas, Alex? Un minutito, más o menos. También os contaba que tengo pensado volver a hacer la prueba de Baix d'Àneu que hice con Javi el año pasado, que es de lo más duro que he hecho. Es en España, en Esterri d'Àneu, no sé si os suena al pueblo, pero durísima. Son también 96 kilómetros, 8.000 positivos. Y bueno, más que nada son carreras para preparar el objetivo este de septiembre, que es la que más nos gusta. Y luego también, para después, ya en octubre, volveríamos a hacer la Ultra Pirineu, que también coincido con Javi, que Javi también la tiene apuntada en el calendario. Entonces... más que nada, casi todas las carreras al final las voy a correr con Javi, con la pareja que ya hemos ganado la Epic. Y ya te digo, a ver si podemos repetir lo mismo en Menorca. Cuando esté por ahí a hacer la Epic, nos pasaremos por el estudio. Nos avisa si te pasarás por el penalti con nosotros. Exacto, como ya viniste una vez, ¿eh, Alex? Claro. Vecino, a entrenar y mucha suerte, ¿eh? Nos vemos. Muchas gracias por contar conmigo. Alex, como siempre, Alex. Un abrazo, Alex. Alex, si necesitas alguna cosa Andorra, Víctor Duaso, Diario de Andorra. Víctor Duaso. Ya te hemos bendecido, Alex. Pues muchas gracias. Gracias. Muy bien. Es el conseguidor de Andorra. El conseguidor, ¿eh? Sí. Muy bien. Toni Puig, ¿qué tal? Una preguntita, pero esta de memoria, venga, que yo no te la vas a saber. La próxima jornada de la Liga, el Barça contra quien juega, el Madrid, la hora, no me digas que te lo sabes. No, la próxima jornada de Liga es el... sabemos lo del Barça-Español, que es lo que más nos preocupa. Día y hora, ¿nos la sabes decir? No. Sábado 8:45. Ahora. Sábado 8:45. Bueno, sabemos también que el Real Madrid jugará ante el Huesca a las 4 y cuarto de la tarde, del posterior al partido del Español, el domingo. ¿Que juegan en casa o fuera? Juegan fuera. ¡Uf, qué rasca! Sí, ¡uf, qué frío en Huesca! ¡Alcoraz, qué campo, Dios! Bueno, 14ª jornada de Liga, empate del líder, el Sevilla, con un gol posteriormente de Sarabia, que consiguió salvar la derrota, pero no la clasificación. Victoria del Barcelona 2-0, con... triste actuación de Valverde. Triste. Una vez más, cambiando a Arturo Vidal cuando mejor estaba jugando. Uh-huh. Y menos mal que nos sacó a Dembélé, que hizo un partidazo, corrió mucho, pero centró mal. Uh-huh. La verdad es que le falta un poquito, le faltaba, supongo, la referencia de Luis Suárez en ataque, como para que el Barça hubiera fructificado malas ocasiones. ¿No tienes la sensación que es un milagro llevar tantos puntos con Valverde? Milagro lo de Lourdes, macho. Yo no entiendo cómo el Barça es actualmente el líder, francamente. Y mucho más con un entrenador que le falta de todo. Mira, yo siempre digo una teoría. Al final la Liga la gana el mejor, porque es la Liga de la regularidad. Correcto, pero no será el Valencia. El Girona empató a 1 con el Atlético de Madrid. Diego Pablo Simeone no encuentra la tecla. Le falta un delantero. Diego Costa, como nos ha informado Iván, no estará durante 2 meses. Gol del omnipresente Stuani, el pichichi de la Liga. Sí. Otra vez de penalti, pero bueno, la jugada se crea un Girona que no tiene jugadores, que tiene que tirar de cantera, por cierto, tira de cantera del Peralada, que es el último clasificado del tercer grupo de la segunda división B. Y juega muy bien en primera, que tiene narices. Victoria por la mínima del Real Betis ante la Real Sociedad. Viene en Europa, justito en la Liga, con un Quique Setién con un poquito... Bueno, tiene sus más y sus menos con los aficionados del Betis, algunos que lo adoran, otros le odian, pero sigue ganando con gol de Junior Firpo. Ojo a este jugador, de origen dominicano, un gran lateral, que podría ser el sucesor de Jordi Alba. Bueno, son palabras mayores. Pero... Y Quique Setién, ojito con Quique Setién. Ojito con Quique Setién, futurible para el Barcelona, o eso dicen. El Getafe ganó 3-0 al Español, poco injusto, se cae un poco el Español en las dos últimas jornadas. Iván, no sonrías. Mierda, estoy sonriendo. Victoria. ¿Cuántas horas has visto de fútbol este fin de semana? Pues no muchas, unas 27 o 28. Ah, está bien. Oye, ¿y tu novia está contigo sufriendo? ¿O? No, es que si yo estaba aquí... Pues... Ah, vale, vale. Ahora ya sabemos por qué. Gran victoria del Leganés en Valladolid, 2-4. El Valladolid, según palabras de Óscar González, el exjugador del Real Club Deportivo Español, dijo que este golpe, ese mazazo, es bueno para ponerle los pies en el suelo. Valladolid ha estado en posiciones prácticamente de Europa League y ahora está en la zona media. Victoria de un Celta de Vigo que ha cambiado de entrenador, se fue Antonio Mohamed y el nuevo entrenador ha conseguido... Parece juntar un poco las líneas. Dos goles de Iago Aspas. Por cierto, mirad el segundo, que es espectacular. Uh-huh. Y victoria del Rayo Vallecano contra el Eibar, que venía de ganar 3-0 al Real Madrid y cae contra el penúltimo clasificado. Para que veas la liga. ¿Te vas a Mallorca hoy mismo o mañana? Me voy hoy mismo a Mallorca. Y volverás el sábado para la cena. Perfecto. La clasificación, líder el Barcelona, con 28 puntos. Como decías antes, Guillermo, hay un margen de 8 puntos entre el primero y el octavo. Está apretadita. La liga. Sí, segundo el Sevilla con un punto menos, sí. Y en la parte del descenso, Athletic Club, Rayo Vallecano y el Huesca. Pues muchas gracias, Toni Puig, y placer. Hasta el lunes. Juan Romero, muchas gracias por estar en el penalti. Muchas gracias. Y con esto en bizcocho, Iván Martín. Hasta el lunes a las 12:40. A las 12:48. No me quites 5 minutos, 12:40. Adiós. Adiós. Adiós. Y nosotros que continuamos en el penalti, saludamos a Oliver Colmenero. Oliver, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Por dónde paras hoy? Paro en la ciudad Condal. Estoy dentro de un camión de tres ejes y para quien se lo pregunte, no llevo los grilletes puestos. Cuéntanos, Oliver, ¿por dónde comenzamos hoy? Quería comenzar por el Balón de Oro. Voy a hacer un guiño al Balón de Oro. Es muy importante entender... que el futbolista que compró el Madrid, que se compró lesionado y se vendió lesionado, Kaká, fue el último en ganarlo, 2007, y luego empezó la hegemonía de Messi, Cristiano, o Cristiano y Messi. Lo ganó en el 2007 y hasta hoy no se ha cambiado la torna, ¿no? El balón se lo ha llevado Luka Modric, no entraré si es correcto o no, pero al menos decir que Kaká hizo historia por dos cosas, por entrar en el Olimpo de los ganadores y que fue el último que lo ganó dentro de esos dos gigantes, ¿no? Pues así es, la verdad es que... Y además esperamos todos la celebración y toda la liturgia que envuelve la gala. Bueno, bien, el tema... yo ahí no voy a entrar, pero simplemente fíjate si ha llovido, ¿no? Luego fue Cristiano en 2008 y a partir de ahí pues se retroalimentó la competición con estos dos grandes, ¿no? En fin, me voy a ir a... Oye, Oliver, ¿y no te sorprende no ver a Messi? Bueno, es que no voy a... Es que claro, esto es muy... ¿No verlo en qué sentido quieres decir? Que... No me extraña, ¿no? Un poco. Bueno. Más que nada porque estamos muy acostumbrados a verlo. Sí, posiblemente sí. Pero bueno, nada dura eternamente, ¿de acuerdo? A los hechos me remito. Las relaciones a mí no me duran, por ejemplo. Y esto es algo similar. No, nada dura eternamente. Yo... Está claro que bueno, lo difícil es haberlo ganado o haberse repartido el premio durante casi 10 años estos dos jugadores, ¿no? Tuya mía. No sé, esto es lo difícil. Yo creo que esto era impensable. Si me lo dices en el 2007, que un jugador a partir de ahí iba a ganar 5 balones, me hubiera reído. Es algo muy difícil. Es que no se había hecho esto hasta ahora. Sí, exacto. Hasta ahora. Bueno, recuerdo uno de mis jugadores favoritos, Ronaldo Nazario, ganó 2 y ya fue aquello increíble, ¿no? No sé, hay algún jugador con 2, pero es muy difícil. y jugadores que no lo tienen, siempre lo he dicho, jugadores que no lo tienen, y creo que aquí habría que a lo mejor alarmar más la ausencia, ¿no?, que el que ha ganado 5, ¿no? Porque yo creo que hay jugadores que se lo merecían y no lo ganaron. En fin, algún día hablaremos. Podemos hacer un programa de esto, del Balón de Oro. Un día lo haremos, efectivamente. Bueno, ¿qué más nos cuentas? Bueno, repaso rápido la Europa League. Betis clasificado, pero tendría que ganar al Dudelange el 13 de diciembre para ser primero de grupo. Villarreal le vale el empate contra el Spartak, juega en el 13, y el Sevilla le vale el 1-0 contra el Krasnodar. Muy bien lo que es equipos españoles en Europa League. Hablando de Champions, tenemos 12 equipos ya en octavos. Y bueno, rápido, Madrid, Barcelona, Juve, Bayern, Roma, Manchester City, Manchester United, Ajax, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Porto y Schalke. Pero el grupo C es el más atractivo, Nápoles, PSG y Liverpool, todo una carta. Está aquello que parece un polvorín. Y el Atlético de Madrid, de los tres que quedan españoles clasificados, Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, podría ser primero de grupo. O sea, tendríamos los tres españoles en primero de grupo, ¿no? Que es muy importante.